pues que tomen también medidas a la hora de esas restricciones, no que hagan como otro vean eso, de que han cerrado o han tomado restricciones y no nos han dado una directrices a seguir, ¿no? Entonces, si toman restricciones, pues que tomen restricciones, que si tienen que cerrar, que cierren, pero que también sepan de que dentro de un establecimiento pues se sigue pagando luz, se sigue pagando seguridad social, se sigue pagando el alquiler, se sigue pagando autónomo y se siguen pagando pues infinidades de cosas, ¿no? Entonces, si cierran, pues que tomen esas medidas que también tengan que tomar a la hora de ayudar a esas pequeñas empresas y a sus trabajadores a seguir adelante. Lo que no pueden hacer es decir, cerramos y que lo cargue siempre lo mismo. Y en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Sergio Carrera, que ha adelantado que su partido dará su voto a favor a la aprobación del presupuesto municipal que se llevará a la sesión extraordinaria de pleno de mañana miércoles. El edil popular ha destacado que su grupo apuesta por la política constructiva y que estas cuentas para 2022 recogen las enmiendas presentadas por el Partido Popular con relación a asuntos como el asfaltado, la iluminación o los aparcamientos en distintas barriadas. Desde el Partido Popular de Ubrique, después de varias semanas, incluso meses, trabajando estos presupuestos desde el mismo momento que el equipo de gobierno nos trasladó el borrador y su idea de presupuesto, nosotros, y evidentemente no hay que decirlo, ¿no? Entendemos que un presupuesto donde el Partido Socialista tiene mayoría absoluta y evidentemente mañana levantando los 11 concejales en la mano saldrá adelante. Y desde el Partido Popular queríamos hacer algo, porque también tengo que recordar que ya el año pasado, ¿vale? El Partido Popular de Ubrique, los cuatro concejales de nuestro grupo municipal, pues hicimos un gesto de responsabilidad, un gesto de política constructiva y un gesto de mirar siempre de las cumbres para abajo. Nosotros entendemos que el año pasado la situación era una situación complicada, salíamos de las olas potentes de la situación que estaba generando el COVID, con nuestros establecimientos cerrados, con nuestros trabajadores en una situación complicada, con nuestro día a día y nuestras actividades municipales paralizadas prácticamente, y el año pasado hicimos un gesto de responsabilidad y un gesto de lo que realmente venimos haciendo desde 2019, ¿no?, que es trasladar y defender a todos y cada uno de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Y en este caso, pues llega la cuenta para 2022, unas cuentas prácticamente similares en algunos aspectos a las del año pasado. Hemos visualizado, por ejemplo, en materia de ingresos, lo referente a las tasas, no hemos visto modificaciones algunas, tal y cual pedíamos en los presupuestos del año pasado, cuando nuestro líder y nuestro portavoz, Manolo Toro, pedía de que las tasas no se le subieran a los ubriqueños. Y en materia de ingresos, en materia de tasas municipales, pues hemos visualizado que no hay subida generalizada. Después, en el capítulo de gastos, ¿no?, hemos visto también que, bueno, que hay, aunque haya una subida en el gasto, en el capítulo 1, el gasto de personal, de 285.000 euros aproximadamente, entendemos que también es la equiparación de las subidas que tienen que ser acometidas a los trabajadores municipales, que al fin y al cabo son nuestros pies, nuestras manos en el día a día del funcionamiento de nuestro municipio, los trabajadores y las trabajadoras. Después también es importante, ¿no?, después de la situación que el año pasado prácticamente no se pudo crear una partida específica, por ejemplo, en materia de inversiones, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de barrio, que es donde nosotros este año hemos querido enfocar nuestras enmiendas, y ahora a continuación pasaré a detallar. Después también entendemos que también hay que ser previsores, ¿no? Porque quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a llegar a diciembre, cuando se han estado elaborando unos presupuestos ya de actividad, en la cual pues todas las delegaciones ya tienen sus partidas presupuestarias, tanto fiesta como cultura, todas, ¿no?, en las que el año pasado se vieron reducidas porque prácticamente al no haber actividad ese dinero lo teníamos que trasladar a lo que es el fondo COVID para ayudar a las familias más necesitadas. Y entiendo que debemos de estar preveído y tenemos que estar atentos, porque bueno, a lo mejor en los próximos meses pues la situación continúa, Dios quiera que no, y tenemos que tener ahí pues una situación de previsiones para a la hora de poder responder a las necesidades de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Y bueno, nosotros, nuestro líder, nuestro portavoz Manolo Toro, ha mantenido diferentes reuniones, tanto con la delegada de Hacienda, con el primer teniente de alcalde, y bueno, todo el mundo conoce a nuestro líder, ¿no? Todo el mundo sabe que, y aparte es una de las cuestiones que siempre nos dice, ¿no? Nosotros nos importa Ubrique, de las cumbres para abajo, y siempre tenemos que interponer los intereses generales de los ubriqueños y las ubriqueñas por encima de todo. Sería muy fácil ponerse de perfil, decía todo que no, decía todo que no, pero a la vez irnos por detrás y fiscalizar agresivamente, o la política que los ubriqueños conocen, ¿no?, de nuestro líder, una política constructiva, una política positiva y sobre todo una política que siempre nos dice lo mismo, una política en beneficio de todos y cada uno de los ubriqueños y las ubriqueñas. Voten lo que voten, piensen lo que piensen, porque nosotros estamos aquí representando no solamente a los que nos votan, estamos representando a todos y cada uno de los ubriqueños y las ubriqueñas. Y es decir, después de esas reuniones, en las que, bueno, había una cordialidad positiva, tanto por los responsables municipales como por el líder de la oposición, por nuestro compañero Manolo Toro, nosotros nos hemos sentado y nosotros entendíamos que al recuperar capítulos de inversiones y a recuperar el capítulo de barrios, pues entendíamos que ahí es donde iban ahí enfocadas nuestras enmiendas y nuestras propuestas. En otro orden de cosas, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique organizará la próxima semana un curso de iniciación a la fotografía digital destinada a jóvenes de entre 14 y 30 años y que supondrá el inicio del programa de actividades de la Casa de la Juventud previstas para el año 2022. El curso, de 15 horas de duración, se desarrollará desde el lunes 3 de enero al miércoles 5 y será de carácter eminentemente práctico, dándose a conocer los principios básicos para el buen uso y manejo de una cámara digital réflex a fin de poder sacar el máximo rendimiento técnico y artístico de la misma, aprendiendo a usar la cámara de modo manual y las diferentes técnicas de fotografía. El plazo de inscripción, que es gratuita, estará abierto hasta agotar el cupo de 15 plazas. Para más información se puede acudir a la Casa de la Juventud, contactar a través del correo electrónico o en el teléfono 956 46 25 21. Escuchamos a Antonio Martel, delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, inscripción gratuita, un curso gratuito que ponemos a disposición de los jóvenes. Y que bueno, viene también a dar un poco el pistoletazo de salida para el 2022 con las diferentes iniciativas que se pondrán en marcha desde la Delegación de Juventud. Y bueno, pues empezamos un ciclo nuevo, un año más. Ya hemos trabajado ya el 2022 bastante. Estamos a expensas un poco de iniciar otro tipo de iniciar otro tipo de actividades que se pondrán en marcha una vez pasadas las navidades, ¿no? Ahora mismo está todo el mundo en otros menesteres, ¿no? Intentaremos pues para los jóvenes pues ese otro tipo de iniciativas para que lo disfruten, y por otra parte en este caso para que se formen en una actividad muy bonita como la fotografía. Y también por otra parte, bueno, hay otro tipo de concursos también. Una vez si aprovechan bien este curso, pueden participar en diferentes concursos también desde la delegación, tanto de cultura, turismo y juventud, ponen en marcha en materia fotográfica, ¿no? Este curso, bueno, viene, esta acción formativa va destinada para entre jóvenes de 14 y 30 años. Y que, bueno, es totalmente práctico el curso, aquí no hay apenas teoría, solamente lo que es. Se da a conocer los principios básicos del uso y el manejo de una cámara digital réflex para, bueno, saber sacarle todo lo que es rendimiento a este tipo de máquinas, y bueno, aprender también lo que es la fotografía en modo manual y diferentes técnicas también. Y a lo largo de nuestra localidad, tanto, bueno, diferentes puntos y enclaves de nuestra localidad, aprovechando también el atardecer, el amanecer, bueno, depende de cómo esté bien este nublado. Quitando lo que es el tema meteorológico, pues bueno, viene a hacer eso en general, ¿no? Los objetivos, pues bueno, está claro, conocer el manejo manual de las cámaras fotográficas, también editar la fotografía, ¿no? Lo que es el tema del Lightroom y Photoshop, que son los principales programas que se utilizan, bueno, los más comunes, ¿no? Y también, bueno, una vez finalizado el curso, pues se hará una pequeña exposición con algunos de los trabajos realizados. Para su inscripción, pues bueno, en la Casa de la Juventud, en la calle Matadero, o a través del correo de la delegación, sigubrique@ayuntamientoubrique.org, en el teléfono 956-46-2521, o a través de la web www.juventudubrique.org. Sí, quedan algunas plazas y, bueno, es un curso bastante interesante para todo aquel joven que se quiera introducir en la fotografía o quiera aprender nuevas técnicas o otro tipo de elementos que se van a enseñar a lo largo del curso, pues importante también en el mundo del que vivimos, que gracias a las nuevas tecnologías y diferentes plataformas que existen en Internet, sobre todo Instagram, Facebook, Twitter, pues bueno, para hacer una buena fotografía o simplemente aprender a hacer fotografía. Nos quedamos ahora con los deportes. La décima carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que organizará el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras el próximo 19 de marzo, no solo formará parte de la cuarta Copa Gaditana de Carreras por Montaña, sino que además será campeonato de Cádiz Individual 2022. Así lo ha anunciado hoy el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras a través de las redes sociales, recordando que el plazo de inscripción se abrirá el próximo 10 de enero. La cuarta Copa Gaditana de Carreras por Montaña contará en 2022 con hasta 7 pruebas repartidas por toda la provincia, destacando además de la de Ubrique, el séptimo desafío Villaluenga, que también será campeonato provincial de clubes. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.